Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. También en vivo y en directo, entiendo, en la Radio Lafkenche del Litoral Central, entre el 87.5 y el 87.7 FM y en otras varias radios comunitarias que retransmiten este espacio colectivo del acontecer socioambiental, de todo lo que está ocurriendo en nuestra tierra, en nuestro territorio, en nuestro continente. Y lo que está ocurriendo en nuestro continente, tenemos que pensar en el avasallamiento de la industria extractiva, sea agroindustria, sea megaminería, sea desarrollo inmobiliario, sean forestales, en fin, de lo que el desarrollo significa para los territorios, significa para los pueblos, para los ecosistemas, para las actividades económicas sostenibles que se llevan en esos espacios. En particular con los pueblos originarios, que tienen otra manera de relacionarse con el entorno y de entender la naturaleza y los ecosistemas en los cuales se convive. Entonces, en relación con eso, el programa de esta semana, que es el Aire Puro número 651, parte con una entrevista que le hace el Checho con la Mel, a quien le mando saludos gigantescos por allá por donde anden sus pasos, una entrevista que le hacen a Onésima Lienqueo, quien hace un análisis desde la perspectiva de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Libre y Sin Represión, de la situación actual que se vive en el Hualmapu, y atraviesa esta situación actual con las diferentes dimensiones de las cuales opera la violencia a partir del Estado. Así que una interesante entrevista sobre entrevista y análisis con Onésima sobre lo que está pasando en Hualmapu, la represión, la militarización, las personas que están en huelga de hambre, presos políticos mapuches. Entonces, para estar atento al análisis que hace Onésima. También nos mandan el reporte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y de las personas que están detenidas en las tres cárceles del sur del país denominado Chile, a través de las vocerías de Cristina Romo y Giovanna Tafilo, donde hablan un poco de la reunión con el ministro Larraín, con el subsecretario de Justicia y la gente vinculada a derechos humanos. Entonces vamos a escuchar también esa vocería. Y además de la vocería, también vinculado con todo lo que está pasando en Hualmapu, un comunicado de los piños feministas del Litoral Central a propósito de lo que está ocurriendo en Hualmapu, un comunicado que toma posición de parte de estos piños feministas. Todo eso en relación con el contexto de lo que está pasando en Hualmapu y la pugna por el control del territorio, por el avance de las agroforestales y por la defensa de los distintos espacios que tienen otra significación para las comunidades mapuche y para los pueblos originarios en general, como también pasa en el norte con aymaras o en las costas con los lafkenche. Luego de eso, hacemos un salto a una mirada más regional. En este particular conversamos con Matías, un vecino de Limache, un vecino que participa de organizaciones socioambientales y trata de estar informado, y da cuenta un poco de lo que está pasando en Coyihuay con la intervención de esteros Para beneficio de la minería, porque el tema de la minería se viene fuerte, fuerte en Collihue y en general en espacios que está reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera. Entonces, en ese sentido, un poco Matías nos da cuenta o no, nos comenta la preocupación que hay en muchísima gente y colectivos que se articulan para defender el territorio por el avance de la agroindustria, por el avance de la minería y por el avance también del desarrollo inmobiliario que está destruyendo espacios relevantes para la regeneración de la vía en caso de alguna calamidad o complejidad climática. Y finalizamos con la entrevista a la recicladora Wei Kuyen, que está radicada en Quilpué fundamentalmente y trabaja haciendo reciclaje desde Olmué, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, Reñaca, Concón. Un reciclaje bastante interesante desde cómo nace desde compañeras y compañeros que participan del movimiento socioambiental que defiende el territorio de Quilpué, de la voracidad inmobiliaria fundamentalmente, y nace también como una manera de hacerse cargo del consumo, que es uno de los elementos que están a la base de este modelo de desarrollo que individualiza un consumo y a través de eso permite un flujo de la economía que termina siendo bastante tóxico con todo lo que genera en cuanto a residuos. Y ahí hay una interesante apuesta por residuos de compostaje, por residuos materiales de vidrio, en fin. Ahí conversamos con Paloma, quien nos da cuenta de ese tremendo trabajo que hacen. Este es el Aire Puro 651. Cariños y abrazos gigantes a toda la gente que está resistiendo, a quienes lo están pasando mal. También un abrazo enorme desde el Aire Puro, desde la Radio Placeres y desde la Red de Medios de los Pueblos. Y a nada, pues, a informarse, a concientizarse, a organizarse, a vincularse y a fortalecerse en este desafío que tenemos de construir otro tipo de sociedad post-pandémica alejado del capitalismo, una sociedad que se tiene que construir sin la necesidad que venga un documento llamado constitución o ley que nos obligue a desarrollar algo, sino que seamos capaces de construirlo desde nuestra abordaje o sentimientos vinculados con la ética, vinculados con el amor y vinculados con el respeto fundamentalmente. Así que póngale bueno, Aire Puro número 651, harta información, Nehuen Mapuche, reciclaje, conflicto en Colliwai, y sobre todo la resistencia colectiva y comunitaria. Esta canción es para los crueles, para los vanidosos, para los reventados, para los guerreros, para los degenerados. La voz, George Bush. Esos degenerados del mundo que llevan a los pueblos al hambre, a la desnutrición, a la desesperación, a las guerras y a la puta madre que nos parió. George Bush. Pienso que Estados Unidos tiene mucha soberbia. Todo tiene mucha soberbia. Y a mí la gente soberbia no me gusta. Hay cosas que yo veo por televisión y no me entiendo. No me entiendo. Salven a los niños de Bagdad. Denles un Politic need votes. Politic needs your mind. Politic needs human beings. Politic need lies. That's why my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why my friend, it's an evidence. Politic is violence. Salven a los niños de Bagdad. Denles un refugio. Salven a los niños de Bagdad y denles un refugio. Politic use drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why my friend, it's an evidence. Politic

quienes somos, pertenecemos a los pueblos indígenas o que somos diferentes, pues, que no somos iguales a lo que se plantea o lo que se llama normal. Sí, de hecho, un poco que te voy a decir algo que yo he pensado en lo personal, digamos que ahora le ha hecho mucho sentido el tema del racismo a la gente, porque el racismo no está siendo aplicado por gente con uniforme, y que pareciera que cuando el racismo se aplica desde parte del Estado con sus policías, medio que pasaba nomás, ¿cierto? Pasa y sigue pasando, como que hasta se justifica porque son la ley, digamos, ¿no? Sí. En cambio ahora no, pues ahora son ciudadanos, por decirlo de alguna manera. Oiga, Lamien, usted me conversaba fuera de micrófono de que este mes es importantísimo para ustedes como red. Sí, nosotros hace 3 años ya llevamos una campaña que se llama Agosto Mes del Niño, Nada que Celebrar, y hace referencia a la ratificación que el Estado chileno ha hecho a la Convención de los Derechos de los Niños, de las Niñas y Adolescentes, y también ratificaciones que ha hecho respecto al Convenio 169, donde claramente se deja estipulado los derechos políticos, sociales y culturales que tienen las niñas indígenas. Y hacemos esto como haciendo la referencia, en realidad, más que al celebrar, y por eso dice Nada que Celebrar, porque no es que no queramos celebrar, nos encantaría celebrar. Yo creo que las formas de celebrar son basadas en el respeto, y por mientras existan niños hacinados en el Sename, violentados, vulnerados en el Gualmapu, con pobreza máxima, con desigualdad, creo que no es tiempo de celebrar ningún tipo de niñez. Sí, sin duda. Y algo que igual se ha estado conversando, discutiendo y accionando también por lo mismo en distintos espacios mapuche y no mapuche, pero en el ámbito, en Gualmapu, digamos, se está viviendo una situación muy crítica. ¿Cuál es el análisis que desde la red, cierto, desde la visión de la infancia, ¿no?, se está haciendo al respecto de estos hechos de violencia? Bueno, en realidad, como le comentaba al principio, sabemos y tenemos plena claridad de que esto en realidad no son hechos puntuales, sino que han sido hechos sistemáticos y que no solamente han sido décadas, quizás en el inicio de la democracia, en esta llamada democracia, sino que anteriormente. Entonces, estos hechos que en realidad han afectado a todas las niñeces a lo largo de nuestra historia, hoy día vemos que afecta no tan solo a la niñez mapuche, sino que engloba a la niñez como tal en acciones que son racistas y que es muy peligroso también, porque los niños, lo comentaba hace un día atrás, los niños imitan mucho las conductas que ven en los adultos. Y es súper vergonzoso hoy día ver a la sociedad, a los medios de comunicación, a representantes políticos y diferentes actores sociales accionando de una manera tan abierta y en plena libertad sobre acciones racistas ante la diferencia. Siendo que somos un país, Chile es un país de personas diferentes, y donde también nos vamos a enmarcar a una sociedad futura que va a estar de mayores colores que antes, hace 30 años atrás, con la presencia de los hermanos afrodescendientes, inmigrantes en el territorio, y claramente con la presencia de los pueblos indígenas, que nunca han sido reconocidos como tal, o como parte del territorio. Entonces, no solamente embarca a la niñez mapuche, a veces mucha gente ha tratado de victimizar o de culpar a esta niñez. Victimizar en el sentido de que no le presta la valorización que tiene esta niñez, sino que más bien la ve como una víctima de un sistema represivo, víctima de un sistema de violencia y de racismo, en el cual los adultos, tanto él, los adultos que lo rodean, como sus familias, o sus comunidades, sus espacios educativos, y en lo más grande, el Estado chileno como tal, lo vulnera. Y los maneja como los niños pobres, los niños indígenas, los niños que no tienen o no cuentan con capacidad. Y eso son claramente, es una vulneración de derechos y es racismo. Pero también, por otro lado, existen otros grupos que van mucho más allá y que criminalizan a esa niñez. y que casi la condenan por ser quienes son, o por vivir donde están, o por ser hijos de quienes son. Y también existe una desvalorización también de el desarrollo de los niños y de las niñas dentro de territorios que están altamente militarizados, porque eso es importante. A la gente le cuesta entender esta situación de el vivir en un contexto de militarización. Y todo lo que esto afecta al desarrollo de un niño y de una niña, sea un niño mapuche o sea un niño chileno que viva en el territorio. Para todos los niños va a afectar de igual o mal forma, de igual o menor forma, pero va a afectar igual. O sea, va a seguir manejando los mismos sistemas violentos, vulneradores, que atacan según el sector. Hay algunos que se van a ver mayormente vulnerados, como son los niños que viven dentro de las comunidades, pero también los niños urbanos o los niños dentro de sus mismos procesos educativos, donde nunca se ha podido llevar adelante procesos de defensa o procesos de protección reales de los niños y de las niñas en torno a todo lo que se vive acá en Gualmapu mismo. No sé si me di a entender. Sí, sí, oiga, bueno, la gente que está escuchando en estos momentos está escuchando la voz de Onésima Lienqueo, la Lamien, parte de la red de defensa de la infancia mapuche. Y yo le quería preguntar, Lamien, una sensación que tengo de que ahora las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, San Antonio y otras más también están siendo militarizadas de una forma bastante brutal. Quizás de esa manera también, y lamentablemente de esa manera, se abrirá un poco la comprensión del pueblo no mapuche a la situación de militarización histórica que lleva a cabo el Estado chileno allá en Gualmapu. ¿Sabe qué? Nos pasó algo hace cuando hubieron los hechos que sucedieron el sábado, primero de agosto, primero 2 de agosto, en Curacautín. Pasó una sensación general de decepción ante el pueblo chileno que se había levantado. Porque claro, porque uno generalizó, vio ciudadanos chilenos, entonces uno generaliza. Entonces existía mucha como decepción de este llamado estallido social. El Chile despertó, porque ver imágenes así o consignas como el que nos salga el mapuche causaron mucho dolor y causaron una cierta decepción, una cierta desconfianza de decir, bueno, ¿hasta dónde aprendieron lo que existía o lo que se referenciaba a haber sido violentados y reprimidos, por ejemplo, en otras ciudades de Chile, respecto a las demandas que había llevado el pueblo chileno ante las desigualdades que han vivido por décadas? Y entonces nos queda como esa sensación de no aprendieron. Claro. Como que no aprendieron. Y bueno, uno después pasando los días va reflexionando y dándose cuenta que en realidad no es un total del pueblo chileno, sino que es una minoría organizada, manipulada también por grupos de ultraderecha que claramente no van a perder y no quieren perder sus privilegios, y que lamentablemente estos ciudadanos comunes, el vecino, las personas que están ahí, se alentaron ante esta situación y siguieron a la masa, sacando también lo peor de ellos, o lo que se atrevían a hacer por Facebook, por las redes sociales, donde existe mucha persona criticando, atacando a los demás, pero sin rostro. La recuperación es de tierra, tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado. No podemos ser mapuche. Llegan, arrasan, abusan del poder. Sin mirar avanzan, destruyen con querer. Con sed de venganza abusan del poder. Olvidan respetarlo si es niño o es mujer. Son barras las que entran dentro de la piel de los que la tierra solo quieren defender. Ya no buscan amedrentar, friend, buscan matar a quien se quiere interponer. A tu comando se le perdió la cumbia, también la dignidad, la humanidad, la culpa. No les resultará, no, porque buscamos enseñanzas en reales ancestros. Porque hay niños sufriendo, no le entienden, mienten con tal de mantener la guerra y no la paz. Porque hay niños sufriendo y no lo

graves contra niños y niñas, antes de decir una situación de cuestionar el hecho como tal, justificamos el hecho de que el niño está ahí. Claro. Lo mismo pasa con la situación de la violencia hacia la mujer. Lo mismo lo veíamos el día jueves respecto a la situación de la pequeña Ámbar, que no ha sido la única Ámbar. Hace años atrás también hubo otra pequeña Ámbar que también fue abusada por su padrastro, que también fue asesinada. Donde, ¿qué hicimos? Empezamos a cuestionar a la madre, que claramente tiene una culpa, pero dejamos de lado inmediatamente a los otros, o dejamos inmediatamente la responsabilidad que tenía el gobierno ante una persona que ya había cometido hechos de violencia graves, asesinatos, y que le habían dado la libertad. Lo justificamos. Entonces la gente justifica mucho, hay mucha justificación sobre los hechos de violencia. Esperamos que un día aprendan de que esas justificaciones no son válidas cuando existen hechos reales. Como por ejemplo, todos estos años se ha llevado una justificación respecto a los niños y las niñas mapuches dentro del contexto de la violencia. Muchos diputados, muchos personeros políticos, organizaciones han justificado la violencia diciendo que los niños y niñas son utilizados como carne de cañón. Eso es, no es algo nuevo, es algo que a mí me ha tocado un montón de veces. De hecho, el diputado Mellados, representante acá de la región de la Araucanía, él siempre lo manifiesta, que es casi como que nosotros tuviéramos la disposición, el pueblo mapuche, de colocar al niño ante la bala de un carabinero. Qué horrible. ¿Qué pasa con ese carabinero? ¿Qué pasa con el oficial fuertemente armado que no logra comprender que el ser humano que está ahí al frente es un niño? Claro. Eso no se justifica. No se justifica. Sí, pues. Usted está escuchando la voz de Onésima Lianqueo, la MIEN de la Red de Defensa de la Infancia Mapuche. Compañera, la verdad es que este relato abre muchas de las discusiones que hemos llevado en distintos espacios, ¿no? Y un poco qué hacer. Entonces, yo la invito ahora de que, como decíamos, de que agosto es un mes de nada que celebrar. No sé si usted nos podía invitar a algunas actividades que se estuvieron haciendo o algún llamado en particular para poder accionar, ¿no? Hoy día tenemos que detener el fascismo, tenemos que detener el racismo con acciones que todos los territorios lleven a cabo de manera autónoma, pero sin duda que también puede haber algún llamado particular. Sí, yo creo que, bueno, nosotros como red siempre hacemos un trabajo bien organizado en lo que respecta a nosotras, como trabajo de organización con los niños y con los territorios. Pero este año hemos entrado en colaboraciones con otras organizaciones también, y entonces las actividades se han ido expandiendo. Van a ver hoy, el día viernes, se comienza el ciclo de conversatorios de la red, los cuales van a tener un enfoque en niñez, pero desde distintos puntos de vista. Empezando, por ejemplo, por conocer cuál es el rol que tiene la institucionalidad respecto a los derechos de los niños y de las niñas. ¿Qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no llegan a hacer? Porque a veces uno reclama y reclama hacia una sola puerta, pero resulta que esa puerta no te servía. Quizás a lo mejor no cumplía. Claro. Y perdí tiempo en ese lugar. Entonces nosotros queremos saber, a ver, ¿qué es tanto lo que ellos pueden llegar a hacer? Porque así nos permite tener una comprensión también de qué debemos cambiar, qué debemos ampliar o cómo debemos actuar. Y en este ciclo de conversatorios se van a hacer cuatro, y estos se van a hacer con la revista Némesis, que es parte de la Universidad de Chile, y donde los estudiantes están levantando las iniciativas respecto a diferentes temáticas. Niñez en Gualmapu, donde van a haber solamente niños representando y haciendo los relatos, participando en ese lugar, el protagonismo, que ha sido algo que hemos levantado, que estamos levantando distintas organizaciones de la niñez, donde le estamos quitando la voz al adulto. Y porque al final replicas lo que tú dices que no tienes que hacer. Claro. Entonces le está dando el protagonismo a los niños y a las niñas, hablando de eso, de realidad, de cómo actuar frente a la defensa de los niños, con los niños como actores principales de su defensa. Buenísimo. ¿Cómo debe ser? Esos ciclos están se van a transmitir una vez a la semana por Facebook, y bueno, estamos preparando un concierto que no lo están preparando los colaboradores adultos de la red, sino que lo están levantando MC Migueray, que es una niña rapera, sí, mapuche, muy buena. que tiene 13 años y es la vocera, una de las voceras de la Red por la Defensa de la Infancia. Y ellos están levantando un concierto que se va a llamar Infancia Libre Sin Represión y Racismo en Gualmapu y en el Mundo. Buenísimo, buenísimo. ¿Para cuándo esa? ¿O se está organizando? Sábado 22. Ya. Sábado 22. Va a ser una jornada de día transmitida de forma online porque de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Así que vamos a contar con bastantes artistas, con conversación, los niños van a estar animando, van a estar participando, mostrando también su propia música. Así que va a ser algo bien, bien interesante también que permitimos poder visibilizar. Uh-huh. Y bueno, se está sacando mucho material de información, Lami, porque hemos observado también que, y como usted mismo lo planteaba, sin información es muy difícil tener una opinión. Y lamentablemente al chileno, al pueblo chileno, le falta mucha información y le falta mucho saber. Y conversar y comprender también. Claro. Sí. Para que aprenda también a ponerse en el lugar del otro o comprender el accionar del otro antes de criticar, accionar, violentar. Claro. Así que este mes, en realidad, lo que más vamos a hacer va a ser entregar material de información, lo que más vamos a hacer va a ser divulgar. Hace los dos años anteriores nos enfocamos en la denuncia, mucho en la denuncia. Este año queremos denunciar, queremos recordar a todos los niños y niñas que no están, levantar la memoria de ellos, pero a la vez queremos concientizar. Uh-huh. Y creemos que desde el rol de la niñez es dulce. Los niños no nacen racistas, los niños no nacen en violencia, no nacen queriendo tener guerra con el otro. Los niños nacen para querer vivir. Ya les cuesta nacer. Ya claro. la primera lucha que tenemos como humanos es nacer como seres. Y desde ahí lo estamos tomando. Desde ese lugar creemos que si vamos replicando el odio, que ya lo hemos vivido también, que ya estamos adoloridos de tener tanta violencia, lo queremos replicarlo. Claro, por lo menos. Si estamos en este círculo donde la violencia está, nos va a costar mucho reconocer en qué es lo que es grave, cuáles son los hechos que están, porque ya se normaliza. Entonces tenemos que actuar desde lo que no está normalizado, ¿po? Y lamentablemente no está normalizado el respeto, no está normalizada la comprensión, no está normalizada el amor, esa belleza, eso implícito. Nosotros queremos mostrar una niñez que no es víctima, queremos mostrar una niñez que independiente de toda la violencia que hemos vivido, lucha por vivir y lucha por reír. Y ante toda la violencia que tenemos, estamos saliendo adelante, porque queremos darle ese mensaje a los niños. O sea, para mí, y es importante que la gente lo entienda, los hechos graves de violencia que se han vivido, yo siempre le digo a las personas, por favor, colóquense un poco en la visión de un niño, de cómo se sienten estos niños al que, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana sus casas sean allanadas. ¿Cómo se sentían esos niños el día sábado que estaban dentro de los espacios de ocupación? Y ahí la gente me puede decir, ah, pero ¿por qué tienen a los niños y todo? Ya, las personas y somos un pueblo, una cultura que participa como familia, donde los niños no estaban siendo abandonados, no estaban durmiendo en la calle, no estaban durmiendo bajo el suelo, sino que los niños en realidad estaban siendo cuidados por sus madres. Estaban ahí en su lugar con sus madres siendo cuidados, pero la gente que estaba atacando afuera en ningún momento pensó que había niños adentro. Claro. Nunca pensaron que iban a atacar, entonces creo que a la gente le falta eso. Le falta entender que no puede ser tan malo, no puede ser tan poca cosa de atacar, de violar, de violentar, de reprimir, de discriminar a un niño. Bueno, pues Lamián, oiga, muchísimas gracias por esta entrevista, Lamián Onésima, Alienqueo. Desde aquí, desde el aire puro, bueno, y desde la cantidad de redes de las cuales somos parte, todo el apoyo, tanto para la niñez mapuche, la niñez no mapuche, para usted, para todos los compas que están altamente movilizados en estos momentos, y créanos de que habemos pueblo por acá, que igual nos estamos moviendo casi todos los días, ¿cierto?, para poder visibilizar, para denunciar y para quebrar un poco esta normalidad de la cual usted hablaba, ¿no? Agradecido y un abracito le mandamos desde acá, pues no sé si se le queda algo ahí en el tintero que nos quiera compartir. No, quiero agradecer nomás a ustedes por siempre darnos el espacio a la red para que pueda conversar y comentar las cosas, decirle a la gente que cuando nosotros hablamos de estas situaciones de violencia, también tenemos que hacernos parte del cambio. Y eso también termina, empieza cambiando uno, con tu propia acción. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es hoy día reflexionar, darnos cuenta en qué lado la estamos embarrando y empezar a cambiar eso. Somos más. O sea, no, esto que está pasando está llevado por claramente los que tienen el poder, pero el poder se lo destina a uno. Y uno tiene la facultad de quitarle ese poder. Muchísimas gracias por la mía. Que esté bien. Muchísimas gracias, Lamia. Un abrazo. Bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos contándole que... Están empezando a hacer firmar a la gente que no sabe leer ni escribir. El mismo modus operandi que la empresa Endesa ocupó en Ralco, en el Alto Biobío y en Pange. Este es el gobierno que sacaron ahora. Estamos mal así. Estamos enfrentando una situación más grave que en la cual tenemos 5 peñes acusados por la ley antiterrorista. Esa es la respuesta del Estado. Esta es una lucha transversal. Nos afecta a todos, no queremos represas, no queremos más mentiras. Hace 13 años que se perdió un 16 de diciembre dentro del Liceo Ricardo Fener, mi hijo Jordi. En Chile, el sistema de educación superior está en crisis debido a la desigualdad de oportunidades y al endeudamiento familiar. ¿Y tú? ¿Seguirás indiferente? Una sola nación de respeto y paz.

que ha realizado nuestro macho celestino. Pudimos presentarle la propuesta al ministro a cabalidad y por lo tanto recoger todas las inquietudes y las recomendaciones que se están abordando a través de esa propuesta que hace mucho tiempo que venimos trabajando. Eso fue lo que hoy día en concreto se trabajó, eso fue lo que en concreto hoy día se habló. No hay nada respecto a la huelga de hambre propiamente tal, pese a que estamos en el día 96 de huelga de hambre. Queremos llamar una vez más a las autoridades políticas de este país a resolver este tema, a encontrar una salida política que nos permita resolver y destrabar de una vez por todas las distintas huelgas de hambre. Tenemos a nuestra gente hoy día en riesgo, corre en riesgo su vida, y por lo tanto la necesidad urgente de sentarnos a conversar, de sentarnos a dialogar respecto a una solución política y salida, por lo tanto, de esta huelga de hambre y día urgente. ¿Qué duda cabe? Valoramos en el avance que se ha tenido durante esta huelga con las distintas instituciones que se han trabajado, los distintos avances que se han realizado en materia penitenciaria y que sin duda son avances mínimos en relación a la aplicación del convenio 169 respecto de la situación carcelaria. Sabemos que se necesita avanzar y profundizar aún más y que es un trabajo de largo aliento que esperamos también que no se dilate por bastante tiempo, sino que sea más expedito y que de aquí a fin de año se esté resuelto. Por lo tanto, valorar la presencia de las distintas instituciones que han colaborado en esta materia. Sin embargo, necesitamos seguir avanzando en poder seguir profundizando en situaciones que tengan que ver con avances para nuestro pueblo nación mapuche a nivel constitucional, por ejemplo. Y también se valora las distintas acciones que han realizado las comunidades en resistencia, que están hoy día solicitando y que están esperando se pueda resolver esta huelga de hambre. Saludamos la digna lucha de nuestro pueblo nación mapuche a través de las distintas acciones que se han desarrollado, porque forman parte de la lucha de un pueblo. Somos un pueblo a ambos lados de la cordillera, tanto en Mulumapu como en Polmapu, y hoy todos quieren que se resuelva esta situación. Y por lo tanto, el llamado sigue siendo al diálogo, el llamado sigue siendo a conversar en igualdad de condiciones, el llamado sigue siendo a resolver este tema de una vez por todas, y el llamado sigue siendo al gobierno, que sigue teniendo en sus manos la posibilidad histórica de poder destrabar esta situación. Hola. Y por lo tanto, el gobierno sigue teniendo, y lo volvemos a insistir y lo volvemos a repetir, tiene la posibilidad histórica de poder destrabar esta situación, de poder aplicar y concretar el convenio 169 en su artículo 7, 8, 9 y 10. Más allá de las declaraciones que sacó el Ministerio de Justicia hace unos días atrás, el 4 de agosto, respecto a que el artículo 10 se dice que se relativiza la aplicación del artículo 10, hoy día lo concreto es que hasta ahora no se ha aplicado el convenio 169 en ninguna de las causas que hoy día tiene a nuestros lamien en huelga de hambre. Ni tampoco se ha aplicado el convenio 169 con ninguno de las personas que están privadas de libertad y que no están por causa mapuche. Así que lo concreto es que el convenio 1109 no se ha aplicado. Por lo tanto, hoy día el gobierno sigue teniendo la oportunidad histórica de ser el primer gobierno que aplica el convenio 1109 y, por supuesto, es la oportunidad que tiene. Salto. Y para finalizar, creemos que el Estado, hoy día el gobierno tiene la oportunidad histórica de poder aplicar el convenio o de poder generar los mecanismos necesarios para poder aplicarlo. Pero recordemos que es un Estado el que suscribe el convenio y por lo tanto el Estado está dividido por poderes del Estado. Y en este caso, el Poder Judicial también nuevamente tiene la oportunidad histórica de poder acoger el día lunes y pronunciarse en la Corte Suprema respecto a la apelación que se realizó en favor de nuestro Lamien Machi Celestino. Por lo tanto, hoy día la oportunidad concreta está en el Estado, tanto en el Poder Judicial como en el Gobierno, de poder aplicar el convenio 169. Chaltumaipu Lamien. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Inche Giovanna Tafilo Piñén. Bueno, contarles que la situación de salud de nuestro Machi Celestino Córdoba está bastante complicada. Su corazón está latiendo a muy baja, a bajos latidos. Está teniendo descompensaciones desde el punto de vista de la glicemia. El azúcar está subiendo y bajando en muy alta condición. De 60 pasa a 280. Ha sido complejo porque en cualquier momento le puede dar un coma diabético. A pesar de todas las dolencias que él está teniendo en este momento, esta huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Así como lo es para nuestros lamines de Angol, que asumieron una huelga de hambre seca, el Machi Celestino Córdoba está evaluando que en cualquier momento también asume una huelga seca. Creemos que hoy día el gobierno tiene en sus manos la vida de nuestros lamienes y depende de ustedes, el gobierno, que asuman la situación si es que en algún momento uno de los nuestros fallece. Lamentablemente, hoy día, de cierta forma, el Ministerio de Justicia cierra las puertas, pero creemos que es todavía posible que ellos logren escuchar este clamor, este llamado de un pueblo que está pidiendo por sus presos políticos mapuches. Chaltumay Pulamien, Chaltumay Compuche. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Hola, soy Alfredo Seguel del colectivo informativo Mapu Express. Invencible, creo en lo imposible, que el sin voz silenciará el efecto. Estamos siempre en permanente sintonía y complemento con aire puro. Un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Sudáfrica, inmediaciones de la mina de platino de la empresa Lonmin. Esta es la respuesta de la policía a la protesta de los mineros que piden un aumento de sueldo. No es la primera protesta en una mina en Sudáfrica. La de esta última semana en Marikana se suma a otra de principios de mes en Rustenburg. Al caer el sol... No me vas a caer mi campo. No me vas a caer mi finca. No me vas a caer. No voy a vivir.

Bien, bien, pues bienvenido a la Radio Placeres, radio comunitaria de 31 años, al aire puro, 12 años transmitiendo conflictos socioambientales. Cuéntele a la gente que esté escuchando, ¿qué fue lo que te alertó? Bueno, muchas gracias por la invitación también a la entrevista. Bueno, la verdad las cosas es que vine alertando no solamente lo que sucede en Cuyiguay, sino que lo que sucede también en la zona central de la quinta región, dado que ha estado entrando violentamente todo lo que el empresariado, tanto minero como también agrícola, y también se está sumando el empresariado de la inmobiliaria, ¿cierto? Y que bueno, lamentablemente todo este conglomerado de empresariados han llegado con mucha fuerza, ¿cierto? Derribando lo que vean, literalmente, o sea, no hay un estudio ambiental, no hay un conocimiento medioambiental, no se le ha escuchado a los vecinos, a las mismas comunidades que han estado protegiendo distintos sectores como tanto Coyihuay, la Campana Peñuela, ¿cierto? La Aconcagua, han habido muchos movimientos sociales que han estado de alguna forma tratando de defender el territorio, entendiendo bien que todos estos sectores que están siendo atacados por el empresariado son reservas de la biosfera, ya, y además también existe una fauna muy rica y que también están en extinción. Entonces hay mucho tema en realidad, la verdad. O sea, ¿se ha como afianzado o ha ido avanzando hacia la quinta región y en específicamente el Valle del Marga Marga, como las distintas dimensiones del modelo de desarrollo extractivista? Tú planteaste la agroindustria, bueno, lo que pasa en Cabildo Petorca con el tema de las paltas es súper severo con lo que ocurre con el agua, está el tema de la minería también, y en Coyihuay entendemos que hay un montón de iniciativas que están explorando los minerales y las cantidades que hay en ese valle, y aparte está el tema del desarrollo inmobiliario. Tú dices que en ninguna de estas instancias se está solicitando por parte de la institucionalidad ambiental temas de evaluación de impacto ambiental y se está pudiendo pasar a llevar la participación ciudadana. En ningún caso, claro, indudablemente, o sea, aquí se sabe que hay aquí un abuso de poder. O sea, ellos aquí compran terreno, compran o ven un cerro, lo quieren comprar y luego hacemos lo que queremos porque es nuestro. Es como la mirada que tiene el capitalismo. Entonces, da de verdad mucha impotencia porque, bueno, hay mucho movimiento. Bueno, acá en Limache está líder de alta tensión también, que de alguna forma ha tratado de defender Limache, Villa Alemana, ¿cierto? También con el tema de que quiere entrar de fuerte la termoeléctrica también. Entonces, hay una lucha ya desde varios años atrás. Entonces, me imagino que ya el empresariado debe tener un conocimiento de eso. Entonces, si tiene ese conocimiento que hay una lucha por la defensa de la reserva de la biosfera y que no es por un tema así de ego, sino que por un conocimiento claro que tanto la quinta región como patrimonio debemos defender estas tierras porque dependemos mucho de ellos. Nosotros sabemos bien que de aquí nacen también las lluvias, ¿cierto? Nacen también las nubes para que tengamos lluvia en la zona central y todo eso. Y el empresariado hace oídos sordos en realidad en cuanto a los conocimientos que hay de muchos movimientos, tanto también mapuches que también tratan de alguna forma de defender su vida y la forma en como debe ser el medio ambiente en realidad, que bueno, es cosa de tener los dedos de frente y ver bien que nuestros antepasados, que son nuestros mapuches, han sabido defender de alguna forma lógica la naturaleza, y es lo que nosotros aprendimos de ellos, y que obviamente dependemos sí o sí de defender. O sea, tenemos que defender la reserva de la biosfera, indudablemente, de alguna forma. Oye, y en este caso en particular, Están también interviniendo los flujos de agua. Entiendo que el estero Pangue en Coyihuay es uno de los que más se está viendo afectados al día de hoy. ¿Puedes como ahondar en eso, como en las intervenciones específicas de los territorios y los tipos de destrucción que se están haciendo? Sí, porque bueno, ahí tanto en Pangue hay nacimiento de agua, y son de aguas dulces y aguas, como se llama, que son puras. Entonces para la minería, este tipo de agua para ellos les viene como muy perfecto a su sistema de trabajo, ¿cierto?, de purificación, etcétera. Entonces les viene como anillo en el dedo, como se podría decir. El tema está que ellos ya están entrando más allá de lo que de la lógica, o sea, ya están extrayendo ya las napas de 300 metros, 200 metros de profundidad, y que al final eso hace, da un daño casi irreparable de alguna forma. O sea, la verdad las cosas es que da mucha impotencia saber el daño que le están haciendo al ecosistema en cierta forma. Y acá es un daño que, como bien tú lo mencionaste, si no es por las comunidades que se están articulando y organizando para defender el territorio, la clase que invierte en esto, que es la agroindustria, la minería y todo, arrasaría junto con el poder político los distintos espacios que están en disputa. Si no es por las comunidades que se levantan, tanto la institucionalidad nacional como los gobiernos locales, al parecer están facilitando este tipo de acciones, ¿no? Indudablemente, o sea, yo creo que, a ver, en parte las personas que estamos involucradas en tantos movimientos sociales, como también estar de alguna forma informándonos, y no solamente informarse por informarse, entender bien que esto es una cultura en la cual ojalá que todos la pudiéramos tener. Si la tenemos todos, obviamente que todos tendríamos claro el por qué algunas organizaciones están defendiendo esta causa. Sabemos bien que esto le va a repercutir a los niños que vienen más adelante, ¿cierto? En 20 años más, 30 años más, ¿cierto? Entonces, como tú acabas de decirlo, y nosotros lo tenemos muy claro, que gracias a los movimientos sociales, en parte se ha logrado defender tanto la zona de la Aconcagua, la quinta región está haciendo de alguna forma, tratándose de protegida, ¿cierto? Con personas naturales que lo único que quieren es cuidar el medio ambiente, entendiendo bien que dependemos de una buena calidad de vida, esto, ¿cierto? Que hayan árboles, que haya flora nativa, tiene que existir eso. Entonces, los que estamos detrás de alguna forma, detrás de la protección de alguna, o de intentando difundir también lo que está sucediendo, es para que la gente tome conciencia. Sabemos que el empresariado no tiene esa conciencia, porque la primera conciencia que tiene es con el lucro y con el dinero. No hay empatía socioambiental. Entonces es una batalla casi sin cuartel, como se puede decir esto. De las cosas, no basta solamente las marchas, y como tú también lo acabas de decir, y lo tenemos muy claro, que los líderes locales tienen mucho que ver también con la vulneración de nuestro territorio. Los alcaldes han sido nefastos, ¿cierto? En Villa Alemana se ha notado un alcalde nefasto, en Limache un alcalde totalmente nefasto, Viña del Mar y cuántas otras comunas también que han tenido alcaldes nefastos, el Melón también alcalde nefasto. Entonces, y acá estamos, en las distintas asambleas de Famatina, Chilecito, Capital, Chañarmullo y Pituil, luchando con todo el dolor del mundo, gritando que nuestros gobernantes nos traicionan de una forma tan cobarde, diciendo que acá ellos van a hacer con la minería lo que ellos quieran. Y acá estamos nosotros para defender nuestras montañas, nuestras vidas y nuestro futuro. Acá estamos. Estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Acá estamos. Estamos juntos. Y acá, Seguiremos estando siempre luchando para cuidar nuestra tierra. Acá estamos, cada vez más fuertes. No estamos solos, cada vez más grandes. Cada vez más, cada vez más. Acá estamos, no estamos solos. Estamos juntos, nosotros, la cordillera. Estamos juntos, todos los países del tercer mundo que se están defendiendo de esta gran traición. No estamos solos, de esta entrega y de este saqueo que nos propone. No estamos solos, estamos juntos. No estamos solos, estamos juntos. Y vamos a seguir estando. Y vamos a seguir estando. Y acá estamos. No estamos solos. Estamos juntos. No estamos solos. Estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Y acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos solos, estamos, no estamos solos, no estamos solos, cada vez más. Estás escuchando Aire Puro. Uno de los elementos centrales para poder defender el territorio es estar informado de lo que pasa en el territorio, de las implicancias que tenga cada acción. ¿Cuáles serían como las organizaciones, las redes sociales, las páginas web que usted le recomendaría a toda la gente que esté escuchando para que se informen sobre lo que está ocurriendo en la reserva de la biosfera Campana Peñuela y lo que está ocurriendo con la minería en los esteros y en los recursos o bienes fluviales que hay en Coyihuay? Bueno, a ver, yo la verdad las cosas, pucha, yo, para ser honesto, ahí no sabría qué recomendar como qué fuente informativa, la verdad las cosas. Sé que, por ejemplo, no se me ocurre en verdad, Libre de Alta Tensión, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un grupo en Facebook también que está, bueno, un compañero y que admiro mucho, Joel González, él, ¿cómo se llama? Difunde mucha información a través de Libre de Alta Tensión, pero yo la verdad las cosas me he informado más por gracias a Greenpeace. Entonces yo soy socio de Greenpeace hace ya 8 años, he tenido bastante información y me he ligado mucho por el tema medioambiental por ese lado, y básicamente yo creo que la información, más que buscar en una página, un canal, yo creo que va a la conciencia de cada cual, de cada vecino. Yo creo que los vecinos tenemos que tener ya conciencia y darnos cuenta que el hecho que te estén parando una edificación sobre un árbol nativo es porque tenemos que tomar conciencia. O sea, esto no es un juego, el día de mañana la sombra se nos va a penar, vamos a tener que buscar sombra debajo del edificio, no sé, algún día vamos a querer dar una vuelta con los niños a algún lugar hermoso y que no sea solamente la plaza, sino que sea un lugar donde exista vegetación, exista cultura. Yo creo que más que recomendar quizá alguna página, algún canal, yo creo que yo recomendaría a que los vecinos y las personas en cierta forma podamos empatizar un poquito más, entendiendo bien que la tierra no es nuestra, es de todos, y que hay un futuro que viene, que eso me imagino. Algunos son padres y que también quieren algún futuro esplendoroso o algo mejor para ellos. Yo creo que podríamos empezar por ahí, a nosotros mismos autoeducarnos, empezar a investigar, a conocer un poquito más, a empatizar un poco más, a tener una cultura en la mirada de que el mundo no se acaba hoy día, no se acaba mañana, a tratar de defender los movimientos sociales, entender que no es una locura, no es una locura entender que los movimientos sociales han sido una suerte de superhéroes para el rescate y salvaguardar en parte la defensa del medio ambiente y socioambiental, sobre todo también, porque le afecta a las sociedades, no solamente el medio ambiente, todo esto. Excelente, Matías. Oye, te agradezco el contacto, el haberte hecho el tiempo para difundir un poco lo que está pasando en tu territorio, lo que te tiene inquieto, lo que está pasando con el avance del modelo extractivista y cómo esa inquietud, que no es solo tuya, sino que de muchas y muchos, se pueda seguir multiplicando para hacer no solo la resistencia a este modelo de desarrollo, sino que también hacer la construcción de la alternativa, pues, con agroecología, con turismo ecológico, en fin, hay otras alternativas con las cuales se puede tener una mejor relación con los entornos tanto naturales como artificiales. Palabras finales para cerrar el contacto, estimado. Sí, yo creo, bueno, antes que nada agradecerte por la invitación, disculpa yo que poco quizás que pueda haber informado, pero sí puedo hacer un llamado a que escuchen la radio y que radios como ustedes en verdad se necesitan, que se acerquen más a lo humano, ¿cierto? Que se acerquen más a lo real, que es lo que estamos viviendo esto, que lamentablemente, ¿qué podemos hacer? O dejamos que el sistema haga y deshaga con lo que al final no les corresponde, ¿cierto? Porque el sistema piensa que es de ellos, que todo lo que ellos, lo que ven, lo que compran es de ellos y no les corresponde a nadie más que para ellos, ¿cierto? Que nosotros hagamos eco que también el mundo es nuestro, es de las personas que aunque no tengan dinero también les corresponde un trocito de tierra. Así que yo, el llamado es que tengamos un poquito más de conciencia los vecinos y las personas, que nos atrevamos a denunciar actos criminales sobre el medio ambiente y sobre todo también al ecosistema, que a todos nos perjudica. Excelente, estimado. Oiga, un abrazo, que le vaya bien. Escuchando Radio Placeres de Valparaíso 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Soy una botella de vidrio, pero no una botella cualquiera. ¡No! ¿Qué va? Yo soy de vidrio retornable. ¡Imagínese! No soy desechable. Si me tratan bien, soy útil hasta 40 veces. Elíjame cuando vaya al súper. Soy de vidrio retornable y mi huella ecológica es menor. Nuestra huella ecológica es el impacto que nuestras decisiones diarias tienen en el planeta. Disminuya su huella. Prefiera siempre envases de vidrio retornable. Cada uno puede ser reutilizado hasta 40 veces y usted genera menos desechos en el planeta. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Necesitamos su apoyo. Infórmese cómo puede ayudarnos en neotrópica.org. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. Estamos en un nuevo programa de Aire Puro en el 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Estamos contactándonos con Paloma, que si no me equivoco está en Quilpué, y ella tiene o participa de una iniciativa de reciclaje bastante interesante, que en estos tiempos, no solo de contexto de pandemia, sino que de cambio climático o de conflictividades socioambientales, adquiere mucho sentido tener conductas o hábitos que nos incentiven en reciclar y hacer y generar menos basura y desechos. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola René, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí encerradito hace harto tiempo porque estamos en Valparaíso, así que vamos a cumplir 2 meses en cuarentena. Cuarentena obligatoria. Sí, sí, pues, sí, pues. Oye, ¿cómo se llamaba? Yo sé que me has dicho como 3 o 4 veces, pero ¿cómo se llamaba la iniciativa de reciclaje? Bueno, este proyecto se llama Reciclaje Huacuyén Quinta Región. ¿Ya? ¿Y de qué, cómo nace esta iniciativa y cuáles son sus características centrales? Te cuento, nosotros nos dedicamos al retiro y gestión de residuos domiciliarios y esta iniciativa nace como una intención de generar recursos para el activismo socioambiental del territorio. Entonces nosotros partimos recolectando residuos orgánicos y haciendo un sistema de compostaje artesanal nosotros mismos para poder abastecer las reforestaciones de Pulmón Verde Quilpué y de otras organizaciones hermanas de acá del Valle de Marga Marga. Cosa que fue la meta del primer año desde que impulsamos este proyecto y lo conseguimos. El año pasado participamos, contribuimos con la primera reforestación y ahora este año, en este preciso momento, estamos contribuyendo con la siguiente reforestación, donde se están sumando varias organizaciones socioambientales como Villa Alemana por el Medio Ambiente, Villa Alemana sin Termoeléctrica, Valencia Nativo, Parque Natural Cancán y varias huertas comunitarias que han surgido en el sector por el tema de la pandemia. Buenísimo, entonces tiene una vinculación como bien sistémica, como para aprovechar la basura o los desechos orgánicos y con eso como fortalecer todo el tema de reforestación de los pulmones verdes que se están defendiendo en Quilpué. Exactamente, ese es el objetivo y en realidad estamos súper orgullosos de haberlo conseguido, así que eso nos tiene súper contentos de que no solamente retiramos y valorizamos los residuos, sino que también los reinsertamos a lo que es la regeneración del territorio y podemos contribuir con recursos al final en estas iniciativas, porque nosotros, todos los que participamos de este proyecto, todos los que trabajamos en Huecuyén, todos somos activistas socioambientales, pertenecemos a alguna agrupación o somos voluntarios de las distintas jornadas de trabajo que se realizan. Entonces, al estar metidos nosotros en este mundo, nos dimos cuenta de que una de las principales trabas cuando la gente quiere hacer grandes cambios o quiere realizar alguna o ejecutar alguna iniciativa en realidad es el tema de los recursos. Y no solamente hablando de lo que es dinero, sino como recursos, en este caso como el compost, que nos ayuda a reforestar. Uh-huh. Oye, dos consultas, ¿qué significa Huecuyén? Y por otro lado, ¿cómo funciona? ¿Cómo la gente podría participar de esto? Porque entiendo que es un retiro domiciliario, yo no sé si tiene algún costo para la gente, un poco como explicar, entendiendo ya sus objetivos, su funcionamiento. Mira, esto es como tú mismo mencionas, un sistema de recolección domiciliaria que sí tiene un costo. La gente con nosotros contrata planes mensuales de retiro semanal o también hay alternativas de retiros puntuales que los tenemos denominados como retiros express. Entonces tenemos distintos planes, uno que es solamente retiro de orgánico donde te entregamos contenedor y bolsas compostables, lo cual retiramos y cambiamos todas las semanas, y tenemos un plan solamente para inorgánico donde te entregamos a modo de préstamo tres cajitas restauradas para que puedas acumular tus inorgánicos, las que vaciamos semanalmente para que puedas seguir acumulando, y el otro plan es un plan full donde te entregamos todos esos implementos para que puedas acumular y disponer los residuos y nosotros retiramos semanalmente en la puerta de tu casa. ¿Y qué son los inorgánicos en este caso? Ya, los inorgánicos son todos los residuos reciclables sólidos, como por ejemplo los plásticos, los metales, los cartones y los vidrios y los tetras. Aquí nosotros también retiramos ecoladrillos, que eso los destinamos a lo que es la bioconstrucción. Nosotros con todos los materiales reciclables sólidos generamos flujos constantes de materia prima para distintas iniciativas ecológicas sociales y también para emprendimientos que valorizan estos mismos residuos a través de los productos que ellos crean. Lo que nosotros no logramos reinsertar a lo que es la economía local, lo enviamos a plantas de reciclaje donde los transforman en materia prima a través de sus procesos y los reinsertan al sistema productivo general. Oye, entonces, lo que nosotros buscamos en realidad es potenciar la economía local y mantener los residuos acá en el territorio para potenciar los oficios de nuestro territorio y poder valorizar aquí mismo los residuos de distintas formas, no industriales, sino más bien artesanales, y así disminuimos bastante lo que es la huella ecológica que con la que carga el proceso de reciclaje, que principalmente en transporte y procesos industriales. Nosotros apuntamos a la reutilización más que al reciclaje. Buenísimo, buenísimo, porque bueno, tú viste cuando nos contactamos, yo tengo harto eco ladrillo acá, que antes los donaba al patio Volantín, pero ahora ya nos están juntando, entonces se me abre una puerta súper interesante, porque significaría que lo que hacemos acá en el hogar con los niños y todo, serviría para bioconstrucción de, no sé, pues de jardines, casas, en fin. Es como, teóricamente viene a ser algo similar a lo que se conoce como economía circular. ¿Tiene que ver con algo así o no? Eso es lo que nosotros en realidad ponemos en práctica desde que partimos. Dale, la economía circular. Exactamente. Por ejemplo, hasta ahora que estamos ya en agosto, nosotros ya hemos donado casi 4.000 ecoladrillos para la construcción de cabañas sustentables, y también nuestros mismos clientes nos piden ecoladrillos para hacer las tazas de sus árboles, hacer terrazas o hacer jardineras o hacer separaciones de espacios. Nosotros tenemos a disposición los residuos para nuestros clientes siempre que nos piden para algún proyecto. Buenísimo. Oye, te repito la consulta, ¿qué significa el nombre? Ah, huevo bien. ¿Eh? Mapudungún, la luna. Ya, ¿y por qué? En la cosmovisión mapuche, la luna es la que guía los procesos de la tierra. Entonces nosotros lo que hacemos es guiar los procesos de los residuos. Esa fue como la comparación que quisimos hacer con esto. Bonito, súper, súper bien. Oye, ¿y el radio de acción, es decir, desde dónde hasta dónde ustedes tienen la capacidad para el retiro? Y más o menos, ¿cuáles son los costos si alguien se interesa y se motiva para tener una huella ecológica más baja en su hogar y poder reciclar lo máximo posible? Nosotros tenemos rutas activas en Olmué, en Limache, en Villa Alemana, en Quilpué, en Viña del Mar, Reñaca y Concón. Y los valores que tenemos van entre los 10.000 y 21.000 pesos, dependiendo del plan que quieran contratar. Ya, o sea, a Valpito todavía no llegan. No, todavía no. Ya, pero bien, es importante, desde Olmué hasta Viña, Reñaca y Concón. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Vuelvo a Boedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, bebo lo que debo. Vos estás en pedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, vuelvo a Boedo, vuelvo a Boedo. Estoy ni para ni por, sacando lo peor. No me puedo levantar ni dormir, no dejo de pensar en terminar. Encerrada sin rosas, con cirrosis. Si me rozas y no me tocas, mi cuerpo es templo destruido, tu corazón propiedad privada, peleando porque nadie te invada. Debí relacionarme mejor, todo bien pero ya fue, no estoy invitada, mi vitalidad vomitada, tu trivialidad ilimitada, que la chupen, men. Me quedo en mi desorden, no me desordenes, ni mucho menos me desordenes. Tenés los mismos problemas allá que acá, allí que aquí, ok, ok, esto es así, es Sarae. ¿Cómo podés pensar así? Besar a él, iremos todos por todo, hasta que no quede nadie ni nada. Esta es mi suciedad apestada, mi generación asociada. Es mi sociedad genocida, ella y su tendencia suicida. La tierra vendida, tengo el patrimonio apostado. Estás detestando al que tenés al costado. ¿Con quién te acostaste? Asco te da la persona con la que estás acostado. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos han quedado? Se va a poner complicado. Tengo una causa y estás implicado. Vuelvo a Boedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, bebo lo que debo. Vos estás en pedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, vuelvo a Boedo. Vuelvo a Boedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, bebo lo que debo. Vos estás en pedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, vuelvo a Boedo. Vuelvo a Boedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, bebo lo que debo. Vos estás en pedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, vuelvo a Boedo. Vuelvo a Boedo. los materiales orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. ¡Este es la escoba, este es la escoba! ¡No botes basura en nuestras calles! ¡Contaminas el medio ambiente! ¡Dañan las plantas y la capa de ozono! ¡Queremos jugar en calles libres de suciedad! ¡Mamita, qué está pasando! ¡Y tú no sabes por qué! ¡Te lo dice! ¡La noche! ¡No! ¡La escuela sacuda a Tadeo! Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. A dead scientist discover and conduct an autopsy to find the cause of death. Científicos descubren una ballena muerta. Conducen una autopsia para encontrar las causas de la muerte. Inside the whale. Dentro de ella encontraron 100 bolsas plásticas en su estómago. Unusually bloated stomach. 100 bolsas plásticas en su estómago. They find 100 plastic bags. Evitemos usar el plástico y el mar como basurero. Este es un consejo de Aire Puro para Radio Placeres, el 87.7 FM y en www.radioplaceres.cl. Nosotros partimos hace casi 2 años con este proyecto, con 10 familias en Quilpué, que es de donde somos nosotros, pero hoy en día ya tenemos más de 130 clientes, de 130 familias que están trabajando junto a nosotros. 130 casas que entonces están teniendo un impacto ecológico bastante importante y me imagino también un espacio de educación ambiental, de concientización. Exactamente, uno de nuestros pilares fundamentales para trabajar es la educación. Cuando nosotros integramos a gente a nuestra ruta, nos damos todo el trabajo de enseñarle a separar los residuos, de ir corrigiendo, felicitando semanalmente. Un aspecto fundamental que creemos nosotros es la cercanía, el estar disponible para todas las consultas, ir enseñando y ayudando a que las personas puedan integrar en su cotidianeidad este proceso de reciclaje, pero de manera eficiente. Entonces, juntos vamos mejorando día a día. ¿Qué ha sido lo más complejo de la experiencia y lo más enriquecedor? Lo más complejo, en realidad, más que nada en casos particulares, gente que quiere más que tomar conciencia de sus actos o hacerse cargo de sus residuos o de su estilo de vida, que es lo que nosotros buscamos hacer en conjunto, es que quieren o llegan con una visión de sáquenme este cacho por favor. Entonces, ese sáquenme este cacho es que no se están haciendo cargo, por ejemplo, de una correcta separación de origen o de una correcta manipulación de los residuos. Por ende, a veces hemos llegado a algunos retiros, que esto nos pasa más que nada en los retiros express, que gente que no trabaja con nosotros directamente, sino que esporádicamente, y nos encontramos con mezclas de residuos o residuos mal manipulados que en realidad contaminan los procesos o no pueden ser reciclados por las condiciones en las que están. Eso es como uno de los temas más complejos para nuestro equipo, que ya cada vez ocurre menos, como que tratamos de enviar cada vez más información antes de los retiros y estar más pendiente de que eso no ocurra, de ir educando antes de llegar a hacer el retiro, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y lo más enriquecedor? Lo más enriquecedor es que esto es un estilo de vida que logramos que sea nuestro sustento, que las prácticas medioambientales, más allá del reciclar, están todas articuladas con esta iniciativa. Eso nos pone muy, muy contentos. sueldos en realidad, poder vivir de esto, poder vivir de educar a la gente, poder vivir de compartir en redes con otras organizaciones, con otras iniciativas, de poder irnos retroalimentando en ese aspecto y de poder también estar disponible para las necesidades de la comunidad. Buenísimo. Oye, ustedes llevan 2 años. ¿Cuáles son los desafíos que ven? ¿Ya? Vamos a cumplir 2 años el 11 de septiembre. Ay, ay, ay. La fechita que iniciaron. Ese día partimos para reivindicar nuestra juventud y nuestra rebeldía. Decidimos crecer y madurar un poco algunos aspectos y dijimos ya canalicemos a través de un impacto positivo en la comunidad, hagámoslo. Buenísimo. Oye, ¿y cuáles son los desafíos que tienen si van a cumplir dos años? ¿Cómo se ven de aquí a 5 o 10 años más? De aquí a 2, 5, 10 años más. Uf, la verdad eso ya es como una ambición personal, pero me gustaría que pudiéramos conseguir la o traer acá la tecnología y la maquinaria necesaria para poder crear productos acá, que poder reciclar acá en el territorio y así, no sé, porque esto se pudiera replicar en las distintas regiones o distintas comunas, más que pescar toda la materia prima, mandarla a Santiago o mandarla al extranjero, lo que esperaría yo que pase o para lo que trabajo en realidad es para que cada territorio pueda gestionar, pueda tener la logística necesaria y pueda tener la capacidad de transformar y de producir los productos que el mismo territorio necesita para sus actividades productivas principales. Esa es como una ambición. Buenísimo, sí, pues, y ahí cuál es el rol que le, porque cuando se habla con esa ambición, independiente que yo destaco y relevo muchísimo más las acciones de las comunidades y los territorios organizados más que de la institucionalidad, pero sí veo un, por lo menos, un incentivo o una estimulación de parte del Estado o de los municipios para que se desarrollen esas instancias. ¿Hay alguna ciencia en relación con eso en la institucionalidad o ves que está a años luz una reflexión o una mirada como más compleja y completa de lo que significa el tema de los desechos, de lo que significa la economía circular y todo eso? Yo creo que está la institucionalidad más bien lejos, está más cerca, o sea, está más lejos que cerca de contribuir realmente o de potenciar realmente estas iniciativas que están surgiendo igual hace mucho tiempo y lamentablemente el mismo tema en lo que trabajo yo, por ejemplo, retiro y gestión, yo pienso que eso debería haber surgido de las municipalidades o del mismo Estado y al final los que estamos moviendo esto somos iniciativas privadas, somos pequeños emprendimientos o pequeñas empresas privadas que nos estamos haciendo cargo de algo que según los tiempos, según el cambio climático y las condiciones en las que estamos viviendo, son acciones por las que el Estado o los municipios deberían velar y deberían poner a disposición de la comunidad, como que no han evolucionado o no han innovado en ese aspecto. Yo creo que las iniciativas privadas o comunitarias estamos más avanzados en esto, pero nos faltan recursos que ellos tienen pero no están ocupando para estos motivos, por ejemplo. Yo lo que más veo de lo que es la institución, el Estado e incluso las grandes empresas es una venta de fachada, es más bien un capitalismo verde, como ya reciclemos, pero reciclemos falabella, ¿cachai? Claro. Como dejemos de producir como producimos, pero ya reciclemos y pongámonos un loguito verde acá en el pecho, ¿me entiendes? Uh-huh. Claro, como una cuestión más de moda. Sí, exacto. Más que de conciencia. Es moda, no conciencia. No hay como un interés en profundizar en cuáles son las causas de que estemos viviendo esta crisis climática. No hay intenciones de cambiar en eso. Entonces, todas las medidas que vayan tomando, las iniciativas que impulsen, son más que nada, son como medidas parche al final, que no solucionan el problema que tenemos, pero sí hacen creer a muchas personas que estás haciendo algo por el planeta, aunque no te estés cuestionando tu consumo, no estés cambiando tus hábitos, pero estoy poniendo esta botella de plástico en este canastito amarillo y esta botella de vidrio en este canastito verde. Buenísimo. Oiga, dos consultas finales. Uno, ¿cómo, si conoce de alguna experiencia similar en Valparaíso, ya que ustedes no llegan hasta acá, pero a la vez, ¿qué tendría que pasar en Valparaíso para que se sume dentro del circuito de recolección que tienen ustedes? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son las redes sociales con las cuales la gente se puede poner en contacto con ustedes? Mira, yo sé de una iniciativa en Valparaíso que se dedica a gestionar solamente residuos inorgánicos, y esta iniciativa se llama Valpo Interviene. Además, nos encontramos bastante entre rutas, en Viña y en Reñaca y en Concón. Así que para inorgánicos recomiendo esa iniciativa, y para los residuos orgánicos, nuestros amigos de Pegún Compostaje tienen ruta en ese sector. Así que pueden buscar sus redes sociales y comunicarse con ellos para poder acceder a algún servicio allá en Valparaíso. ¿El segundo cuál fue? Pegún Compostaje. Pegún, ya, okay. Dale. Oye, ¿y cuáles son las redes que tienen ustedes por si alguien que nos está escuchando en Viña, Quilpué, Olmué, en fin, se motiva? Contactarnos a nosotros dentro de las comunas de Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana, Viña, Reñaca y Concón, por Instagram, Reciclaje Huelpuyén, y por Facebook también, Reciclaje Huelpuyén, Quinta Región. También les doy mi WhatsApp, que es 93187-2582, y ahí se contactan directamente con quien les habla. ¿Puedes repetir más lento? ¿El número? Sí, justo me dio tos. Ah, ya. Dejo terminar de toser. Ya, listo. Ya. Y mi número de contacto directo es el 93187-2582. Y atiendo de lunes a viernes entre las 9 y las 5 de la tarde. Si me hablan fuera de ese horario, tienen que volver a recordarme el otro día dentro de ese horario, porque con la cantidad de solicitudes a veces se me pierden algunos mensajes. Dale, entonces recordemos Instagram y Facebook, Huelpuyén, Quinta Región. Excelente. Oye, Paloma, para finalizar, unas palabras finales para la gente que te esté escuchando. Palabras finales: que reciclen, se hagan cargo de su consumo, de su estilo de vida y todo lo que vayan aprendiendo que ayude a cuidar el planeta, lo compartan. Eso es muy importante, que todo lo que vayamos aprendiendo lo vayamos compartiendo y vayamos colectivizando las buenas prácticas. Excelente, Paloma. Un abrazote gigante a la distancia y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, René. Saludos para ti también, la familia y a todos los que nos están escuchando. Bacán. Abrazotes. Un abrazo, chao. Escuchando Radio Pasares de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Pasares de Valparaíso, Radio Pasares de Valparaíso, Radio Pasares de Valparaíso. Thank you. Chile. El cine nos une. Veamos el mundo a través de las películas. Encontrémonos online en el 9º Festival Internacional de Cine para niños y niñas y jóvenes. Ojo de pescado. Del 29 de agosto al 6 de septiembre. En ojodepescado.cl. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Como mujeres y disidencias del entramado feminista del litoral central, tejido feminista de la mar, declaramos que repudiamos enérgicamente la violencia racista perpetuada por organizaciones de ultraderecha frente a comuneros y comuneras mapuche que mantenían ocupados distintos municipios de la región de la Araucanía, solidarizando con los presos políticos mapuches como legítima defensa de los derechos de su territorio y del pueblo nación mapuche. Declaramos que el gobierno de Sebastián Piñera es totalmente responsable de los hechos ocurridos durante esta noche, ya que los grupos de la sociedad civil salieron a las calles amparados por la policía chilena, 24 horas después de la visita que hizo al territorio el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien se reunió para dialogar con la policía y con los grupos latifundistas antimapuches, dándole riendas sueltas para que actuaran en contra de las manifestaciones de resistencia que el pueblo nación mapuche estaba ejecutando. Exigimos la inmediata renuncia de Víctor Pérez y también que se respeten los convenios internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige a los distintos estados hacer valer los derechos de los pueblos originarios. Exigimos también la desmilitarización del Gualmapu, que solo defiende los intereses económicos del Estado chileno y de las empresas multinacionales extractivistas, que intentan degradar la tierra y exprimir todos los recursos que quedan. Exigimos la libertad inmediata al total de los presos y presas políticos mapuche y también a todos y a todas las presas caídas en la revuelta. Exigimos que se investigue a toda la población civil que salió ayer a las calles después del toque de queda, a los dirigentes del APRA y a todas las organizaciones fascistas, negacionistas, que promueven discursos de odio y atentan contra la existencia de los distintos pueblos e identidades que conforman nuestro territorio. Conmocionadas por estos hechos de violencia, repudiamos públicamente todo acto racista y fascista en contra de los cuerpos antihegemónicos. Solidarizamos con el pueblo mapuche y hacemos un llamado a salir a las calles, a no quedarnos calladas. Porque si tocan a una, respondemos todas. Ya conocemos la fuerza que tenemos y es fundamental que no soltemos la calle. Con un fraterno y solidario abrazo a todas las cuerpas que están en resistencia. Mulele Mapu, Muleaita Mapuche, Norunzum Muñepeta Mapuche, Marichuweu. Mujeres, disidencias, individualidades que conforman el tejido feminista de La Mar, de la provincia de San Antonio, litoral central. Ay, milonga de amor,